solo pienso en ti. Desde que te conocí, ¿cómo? Pero tú, ¿qué es como no? ¿Sabes cómo era por ti? ¿Cómo? Querer nunca más. De ti me puedo olvidar. Dale, dale, re, dale, dale, re. No me olvidaré de ti. No sé lo que fue de mí. Yo no lo puedo olvidar. No me olvidaré jamás. No me olvidaré de ti. We'll be right back.